Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando allí en la 690 Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Natacha Bianchi. Y conmigo Rosaura Barletta, que está en el estudio como co-equiper. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, nada, saludar hoy a nuestra operadora. Tenemos hinchada hoy. Natacha, también allí en la 690 Julio Pardo. ¿Por qué no Fernando Tevele, que también opera técnicamente? Porque hoy es el día del operador técnico radiofónico, y a todos y a todas las compañeras, fundamentalmente de los medios alternativos comunitarios, que lo hacen esto porque les gusta, a pulmón, porque lo sienten y porque son parte de un proyecto comunicacional que no solamente es... en algunos casos, la mayoría nuestro, ni siquiera remunerado, pero sí porque es una parte fundamental de la comunicación de nuestros medios, ¿no? Sí, en los medios alternativos debe ser mucho más adverso operar. Para uno que parece que está tocando una nave espacial, no tengo ni idea la cantidad de los botoncitos que tiene ahí, pero digo, en un medio comunitario, en un medio alternativo, con menos recursos debe ser bastante más complicado operar. Así que es así doble... el trabajo así que hace Natacha. Igual, bueno, aquí también nos recordamos de tantos operadores que pasaron, Adrián y Braulio, que fueron también parte de aquí de La Retaguardia y que fueron también importantes para que nuestros programas pudieran salir al aire. Así que bueno, Un saludo para ellos. Nada, hoy Rosaura, vamos a ver, tenemos algunos temitas. Uno de ellos es el que hace, 48 horas se dio la sanción. Ayer, si te referís a la sentencia. Para la sentencia, sí. Sí, ayer fue la vergonzosa sentencia. Sí, la verdad que fue... muy controversial. Fue la sentencia por la, para quienes no lo saben, por la represión ocurrida el 19 y 20 de diciembre en la capital federal. Es decir que, digamos, los casos que se contaban son 5 asesinatos y unas 120 lesiones, bueno, producidas por supuesto a los heridos. La sentencia sí, fueron de 4 a 6 años o de 3 a 6 años para funcionarios y policías. Más allá de digamos, las bajas penas, que eso es algo que por ahí, porque a veces uno se indigna con las penas y en realidad después se da cuenta de que el delito por el que fueron acusadas esas personas, digamos, quizás no prevé penas más altas. Así que ahí puede ayudarnos seguramente Rodrigo Borda, que es el abogado representante de la querella del CELS, con el que vamos a hablar un ratito nada más. Pero independientemente de eso, creo que el dato más importante de esta sentencia es que estuvo vacío el banquillo de Fernando de la Rúa, que estuvo procesado en esta causa y que finalmente fue sobreseído por el juez Bonadío antes de llegar a juicio. Seguramente no es el dato más noticioso, de más impacto, pero me parece que es el dato más destacable de este proceso judicial. Bien, bueno, entonces vamos a tener después una comunicación para que nos pueda explicar un poco más qué fue y por qué se dan estas sentencias. También vamos a comentar, vamos a hacer un pequeño informecito sobre también el fallecimiento de alguien en estos días que tuvo, quizá para quienes hace 40 años, 1977, tuvo una participación importante aquí en Argentina, más allá que era funcionaria del gobierno de Jimmy Carter, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Patricia Derien, ella fue su secretaria de Derechos Humanos, y vino en plena época del proceso de la dictadura militar. No solo se entrevistó con los fascistas y los asesinos Massera y Videla, dos de los representantes de la primera junta, sino que los enfrentó. Vamos a recordarla a Patricia Derien, lo que hizo en ese momento en esa Argentina. Y por último vamos a comentar también, quizá no sea o no parezca muy muy común que en nuestro programa lo tratemos, aunque yo generalmente todos los años lo toco el tema. Pero el domingo 22 de mayo se cumplieron 40 años del asesinato de Ringo Bonavena. ¿Quién fue Ringo Bonavena para los jóvenes y las jóvenes que quizá nos escuchan en nuestro programa? Fue un boxeador que co-conducen. Los jóvenes o las jóvenes que co-conducen. Que co-conducen también, exactamente. Fue un boxeador que tuvo una personalidad impresionante, un tipo muy histriónico. Pero el hecho de cómo fue su muerte es lo que siempre marcó el hecho de la relación entre el poder o los poderes y el boxeo, ¿no? Entrevistamos a Ezequiel Fernández Moore, un gran periodista deportivo, que él nos va a contar un poco esa historia, ¿sí? Así que, bueno, Nati, vamos a una pausita, a un separador y ya empezamos el programa. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, comentábamos nomás hace un ratito que en particular el Tribunal Oral Federal número 6 se expidió por la cadena de responsabilidades en la represión desatada el 19 y 20 de diciembre de 2001. Hay que decir que se consideraron los hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires en este juicio. Comprenden 5 asesinatos y lesiones a 117 personas. Los condenados fueron Enrique Matop, que quizás es el que mayor repercusión ha tenido, ex secretario de Seguridad de la Rúa, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, ex jefes de la Policía Federal, Carlos José López y Omar Bellante, subcomisarios, Roberto Juárez, sargento, Gonzalo Firpo Castro y Víctor Belloni, agentes, y las penas fueron de 3 a 6 años, siendo de casi 5 la que se le aplicó a Matop, que bueno, es la persona más destacada, digamos, en este grupo de procesados. El tribunal absolvió a los autores materiales de los crímenes, esto es un dato curioso. Los efectivos Eugenio Figueroa, Mario Sella, Norberto Sabino, Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, el comisario inspector Orlando Oliverio, Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte. Como decíamos al principio, la ausencia fuerte y contundente en esta sentencia fue la de Fernando de la Rúa, que estuvo procesado y fue finalmente sobreseído por el juez Claudio Bonadío antes de llegar a juicio. Adelantamos que íbamos a charlar con Rodrigo Borda, él es representante de la querella del CELS en este juicio. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Espero haber dicho bien los detalles. Mi nombre es Rosaura. Quería saber en principio cuál es el balance que hacen como grupo. Hablo de la querella de los familiares a los que vos representás, de esta sentencia dictada ayer. Bueno, nuestro balance es en general positivo. En líneas generales, es un caso muy complejo, se demoró mucho tiempo, sin duda que eso es algo que no nos satisfizo, la demora en llegar a esta sentencia, pero bueno, se llegó y en algún sentido el paso siente un precedente muy significativo al condenar a los máximos responsables, por primera vez a un responsable político de la conducción de la fuerza, de una fuerza de seguridad, como es el caso de Enrique Mató. Y bueno, y hay algunos instabores que tienen que ver con algunas absoluciones de algunos actores materiales, no todos. Una circunstancia que todavía queda la chance de la Cámara de Casación para revertirla, pero bueno, en líneas generales, con respecto a los acusados con los que trabajó en esta querella, que son los máximos responsables dentro del grupo de autores o imputados que fueron sometidos a juicio, nos queda la satisfacción de que todos ellos fueron condenados y dentro del grupo de estos cuatro condenados hay uno que es responsable político de la conducción de la policía y en ese sentido la primera vez que eso ocurre, ¿no? Condenado, responsable político de la fuerza, que condenado por un acto de represión policial. Rodrigo, siguiendo en línea con la responsabilidad de funcionarios públicos, ¿cuál es la lectura que hiciste o hicieron al momento de la exclusión de Fernando de la Rúa de este juicio? Bueno, sobre el hecho de la Rúa, obviamente es una decisión que no se comparte, un perjuicio de que en este caso la justicia nunca negó la responsabilidad de los funcionarios políticos, porque así como hoy se condena a Enrique Mató, en su momento estuvo también imputado el ex ministro del Interior, Ramón Mestre, que si no hubiera fallecido, sin duda hoy estaría condenado, ¿no? Entonces tenés un nivel de responsabilidad política bastante alto, ¿no? Y insisto, esto es una novedad, ¿no? En casos similares en nuestro país o en la región, nunca se había podido avanzar en esa línea. Pero para nosotros también debió haber sido sometido a juicio el expresidente Fernando de la Rúa. La justicia, para suavecerlo, entendió que la responsabilidad por estos hechos se portaba en el exministro Mestre o en el exsecretario de Seguridad Enrique Mató, que no se podía involucrar a Fernando de la Rúa solo por el hecho de que no había pruebas para concluir que Fernando de la Rúa no solo estaba al tanto de lo que ocurría, sino que él estaba abocado a la conducción de la policía, digamos, por sobre los mandos naturales que iban al jefe de la policía o dije al secretario de Seguridad o el ministro del Interior. Rodrigo, perdón. No, eso, digamos, lo que se entendió es que él había delegado, se mantenía la delegación que normalmente rige en la comisión de la policía, es decir, el presidente no se ocupa directamente de ellos, sino que ellos ocupan los funcionarios, digamos, con competencia directa, ¿no? A pesar del estado de sitio que para nosotros modificaba esa competencia. Claro. Hablamos con Rodrigo Borda, él representa la querella del CELS, representó a la querella del CELS en el debate oral por la represión del 19 y 20 de diciembre en Capital Federal. ¿Por qué la absolución a algunos responsables materiales? Bueno, eso tiene que ver con, hay dos policías, Tomo y Loforte, que fueron sobreseídos por prescripción. Ellos estaban imputados por haber golpeado a algunos manifestantes en la zona de la Plaza de los Dos Congresos. Y el delito por el cual estaban imputados era el de vejación. Un delito que tiene una pena en principio leve y el tribunal consideró que con respecto a ellos la acción penal se había extinguido. Yo tengo algunas dudas que me las sacaré cuando lea los fundamentos. Primero porque, el código lo que establece es que en la causa, en un hecho en el que participan muchas personas, cuando no prescribe para algunos, no prescribe para nadie. Ahí el tribunal hace un corte con relación a estos hechos que, bueno, me gustaría leer cuáles son los fundamentos, porque no prescribió para otros, no debe haber prescrito para esa persona. Claro. Y segundo, yo tengo algunas dudas porque, bueno, nosotros no acusamos, porque no estábamos representando a víctimas de estas dos personas, pero inclusive ellos habían trabajado, digamos, en la policía hasta no hace mucho tiempo, inclusive que uno de ellos estaba en disponibilidad preventiva, con lo cual esas circunstancias suspendían el curso de la prescripción. No sé, es una cuestión técnica, pero bueno, lo que quiero decir es que no me queda claro por qué razón los sobreseen por prescripción cuando había razones para que eso no ocurriera, ¿no? Para plantear que la prescripción estaba suspendida. Y después hay otros imputados que estaban acusados por la muerte de Alberto Márquez y las lesiones de Martín Dalí y de Paula Simonetti, que son personas que fueron damnificadas en el contexto de disparos que la policía efectuó el 9 de julio y Sarmiento. Ahí se condenó a tres de las personas involucradas en el proceso y se sobreseyó al resto. Y ahí, bueno, lo mismo, habría que leer después los fundamentos, pero en principio la calificación es de homicidio en agresión, es decir, la policía habría participado en una agresión a un grupo de manifestantes, pero la justicia entendió que no todos los integrantes del grupo agresor son responsables por esta agresión a los manifestantes. Yo tengo dudas con la calificación, no me cierra que la calificación sea correcta. Yo entiendo que es una la imputación correcta es la que la fiscalía planteó y la querella de representante de estas víctimas planteó, que era de homicidio simple, no homicidio en agresión, que es una pena mucho mayor la que se pidió, e igualmente, aun cuando sea correcta la imputación de homicidio en agresión, no me cierra que el jefe de este grupo agresor haya quedado al margen de la condena, ¿no? En este caso Oliverio era el jefe de este grupo, eran tres autos que frenaron en la 9 de julio y le empezaron a abrir fuego a un grupo de manifestantes que ni siquiera en su momento estaban participando activamente de la manifestación, sino que estaban sentados en los canteros de la 9 de julio, digamos, descansando. Insisto, no me cierra la calificación y sobre todo la absolución del jefe de este grupo. Bien. Rodrigo, ¿cuántas querellas integraron el debate? Bueno, a ver, ahí hay distintas cuestiones. Hubo una querella que se unificó obligadamente con relación a las imputaciones de los máximos responsables, es decir, mató Santos, Gaudí y Andreu, y esa querella se unificó en la nuestra y la compartimos con Rodolfo Santón. Después hubo otras querellas que permanecieron que estaban legitimadas para seguir acusando en el marco del juicio con relación a los autores materiales. Perdón. Y aquí, bueno, teníamos dos querellas más en el caso de esos hechos de 9 de julio, y había una querella más por la muerte de Gustavo Benedetto en la Avenida de Mayo y Chacabuco, es decir, los hechos que ocurrieron en las puertas del HSBC, el banco HSBC, y en este caso la querella que representaba a la familia Benedetto fue representada por la abogada Alicia Pierin. Bien, en particular, quizás es una pregunta para comprender a quienes estamos fuera del mundo judicial. En términos de represión, 19 y 20 de 2001, en Capital Federal no queda nada más que juzgar. No, quedan algunas, a ver, por ejemplo, por la muerte de Gustavo Benedetto en las puertas del HSBC, fue condenado un policía ayer, el principal Bellante, por encubrimiento. Y queda en instrucción, digamos, la imputación por algunos autores de la muerte, algunos posibles autores de la muerte de Gustavo Benedetto. También quedan algunas imputaciones en instrucción, a pesar de estos 15 años que pasaron, por las muertes de Gastón Riva y Diego La Magna, y por algunos otros hechos, digamos. Pero en este proceso están comprendidos, digamos, todas las víctimas del operativo de represión en la ciudad de Buenos Aires, digamos, no hay nada al margen de estos hechos. La mayoría fueron sometidos a este juicio y quedan algunos hechos todavía en etapa de instrucción. La mayoría con falta de mérito, es decir, es difícil que se pueda revertir esa situación a tantos años, ¿no? De situación de falta de mérito. Claro. Bueno, Rodrigo Borda, representante de la querella del CELS en el debate oral por la represión 19-20 de 2001 en Capital Federal, gracias por la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto ante cualquier novedad. No, gracias a ustedes por el interés. Un abrazo. Hasta luego. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Y algo que no lo había anunciado en el inicio del programa porque no sabíamos si la comunicación iba a poder darse, pero se pudo dar. Pero no es una comunicación cualquiera. Estamos hablando hacia La Habana, Cuba, y estamos hablando con Gillian Torres, que ella es periodista de Radio Rebelde. ¿Cómo te va, Gillian? Luis y Rosaura te saludamos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Y bueno, gracias por comunicar con nosotros y darme el placer de poder hablar con la audiencia de Otras Voces, Otras Propuestas. Gillian, ¿te imaginas que desde nuestro programa humilde queremos que nos cuentes qué es Radio Rebelde y qué haces allí en esa radio voz? ¿Cuál es específicamente tu tarea, no? Y sabemos que Radio Rebelde tiene una historia. Bueno, me imagino que no me dé el tiempo para contar toda la historia, solamente recordar aquel 24 de febrero de 1958, allá en las alturas de Conrado, cuando uno de ustedes, que también es de nosotros, Ernesto Guevara de la Serna, el Che, pues fundó la emisora junto a los rebeldes que estaban en Pata de la Mesa, y donde se encontraba su comandancia. Es importante, es crucial que en esta, una primera entrada a su programación y con su audiencia, pues eso se recuerde. En este caso, nosotros nos toca trabajar en la página web como editora principal, pero existe todo un equipo integrado, tanto como en la redacción habitual a la programación, como lo que va a salir para internet de la programación del día, tanto en audio real como en cualquiera de las posibilidades que ofrece internet ahora para que la radio se convierta también en otros medios, o sea, se combine con otros medios. Claro. Bien. Y tu tarea es volcar diariamente toda la información en la web. ¿Cómo se entra por la página web a Radio Rebelde? Bueno, la dirección es www.radiorebelde.cu para cualquiera que pueda acceder a ella. Nosotros, no solo soy yo estoy al frente del grupo, pero en el equipo hay varios editores por diferentes turnos, un fotógrafo, un traductor, hay también otras personas que tienen que ver con la redacción de Rebelde en general y la redacción integrada, que es que en cada programa del día, en cada turno, pues hay un redactor integrado que se ocupa en seleccionar de lo que sale en la programación habitual lo que debiéramos volcar a la página web. Además de que la página web, como medio al fin más enriquecido, pues recibe otras propuestas de colaboradores, corresponsales desde las provincias y también personas que acuden con algún trabajo de interés que la política editorial de la emisora, por supuesto, decide que puede ser publicada. Bien. Para nuestros oyentes, porque es obvio que los medios de comunicación de Argentina, de nuestros países, no son lo mismo que los medios de comunicación en un país como Cuba. ¿Cómo manejan allí las radios, vamos a decir, alternativas o las radios más comunitarias? ¿Hay radios barriales que se dedican a informar más sobre las cotidianidades de un lugar específico? ¿Cómo es la información allí? Bueno, en el caso específico de Radio Rebelde, es una radio institucional que viene siendo como el periódico Granma, que es el órgano oficial del partido en la prensa plana, pero en la radio, o sea que es completamente institucional, tiene que ver, por supuesto, responde al gobierno, al partido de Cuba. En cuanto a otras radios que puedan existir, han existido, por ejemplo, yo tuve la experiencia específicamente de trabajar en la provincia de La Habana, en aquel momento ciudad de La Habana, Y teníamos la entrada también de corresponsales, igual que Radio Rebelde, tiene la entrada de corresponsales desde cada provincia, en La Habana teníamos desde cada municipio, pero igualmente respondían al Partido Comunista de Cuba. Y también existen mayormente desde la UCI, la Universidad de las Ciencias de Informática, desde las escuelas, desde educación, desde los municipios de cultura, desde los lugares donde hay la posibilidad, pues se realizan radios bases más bien. Uh-huh. O sea que no tienen un alto alcance quizás como transmisión, pero sí es interno y tiene que ver con la vida interna de cada lugar donde nace. Hay con esta oportunidad de internet, algunos han logrado volcar eso también en una web, mayormente son blogs, y también pueden comunicarse al exterior, quizás no en vivo como ustedes con esa posibilidad, pero sí pueden hacerse ver, hacerse visible. Y pueden también decir sus inquietudes y llevarlas a cabo con los blogs. Muchas veces o a veces se correlacionan lo que van a hacer las instituciones con lo que van a hacer los blogs, pero otras veces no. Y por supuesto, pues hay muchas veces la alternativa de que se pueda o no pueda comunicarse lo que se quiere según el tipo de política editorial que erija cualquiera de esas instituciones o el interés precisamente hacia dentro de esas instituciones. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Rosaura. Y retomando... tu mención a la política editorial, quería preguntarte si hay alguna definición que tengas a mano, ¿cómo conciben ustedes al periodismo? Bueno, el periodismo es muy amplio para nuestra propia experiencia y básicamente en cualquiera de la política editorial que pueda existir en uno de los medios de prensa nuestros, no está vetado el tema como tal, sino el tratamiento, que sea con calidad, que sea con una realización adecuada y que lleve, ¿por qué no?, las propuestas, las contradicciones, las ideas, el debate que todo el mundo quiere. Siempre con todas las partes, ¿no? Siempre que tenga calidad y siempre que se muestre un producto creíble, ¿no? Un producto que sea factible a lo que se está produciendo o diciendo, pues no existen limitaciones para hacer alguna investigación, el contraste de fuentes, la búsqueda de la información desde las fuentes que están en el lugar y la posibilidad del periodista de ser un transmisor, una persona testigo de los hechos y, por supuesto, ser un intermediario. Para mí es específicamente una vocación de servicio porque es la persona que está... y tiene la oportunidad de estar en los lugares y tiene la oportunidad de contarla, su modo de ver, siguiendo las técnicas que, igual que otra profesión, pues da la posibilidad de hacerlo más rico, más bonito o menos bonito, pero al fin y al cabo una creación. Bien. Y en eso consiste el periodismo también. Bueno, Sirian, la verdad que es un gusto muy grande, nos conocimos allí en La Habana hace un tiempito, sabemos lo que hacen allí y sabés que estás invitada al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos este año. Estamos tratando de gestionar que puedas asistir porque sería muy importante que, como de otros países de América, estamos tratando de formar una mesa. La participación de ustedes, de una periodista representante de allí, del periodismo de Cuba, pueda estar con nosotros. Y nada, esperemos que en agosto nos encontremos. Ojalá pueda darse ese encuentro y contarle muchas más experiencias de programas de debate. Lo tenía en la provincia y con él incluso asumimos premios nacionales de primero de mayo por el Día Internacional del Trabajador. Uh-huh. Y también aquí en Rebelde hay otro programa de debate que se llama Con la Manga al Codo, que tiene esa posibilidad del debate, no solo desde la vista de los periodistas, sino también de lo que por ahí se comenta y nos mandan aquí en correspondencia. Así que ojalá nos encontremos y ojalá podamos seguir debatiendo acerca de los temas que nos interesan a todos. Esperemos, y si no, nos seguiremos manteniendo en contacto por aquí cada tanto para que nos cuenten las alternativas. En otro momento vamos a charlar de cómo están viviendo, bueno, este cambio, esta transición en Cuba, con esta apertura y todo esto que ha sucedido en cuanto a las relaciones, nuevas relaciones después de tantos años, de más de 50, con Estados Unidos, y qué es lo que significa para el pueblo cubano? Pero te comprometo a dejarlo para otro momento, y si lo podemos charlar para que nos des un panorama a nuestros oyentes, ¿te parece? Sí, será un gusto tremendo seguir conversando con ustedes, y me alegro y le agradezco infinitamente que hayan podido darnos la oportunidad de participar. Bueno, un beso y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto, gracias. Chau, chau. Sencilla, ella sencilla le brinda al hombre, le brinda al hombre virtudes todas y el corazón. Bien, para cerrar con el tema de Cuba y la entrevista con Gillian García Torres, escuchábamos a Buenavista Social Club con este tema que se llama La Valla Mesa, que lo eligió nuestra compañera operadora Nati, y la verdad que está bueno. Vamos a una pausita y volvemos, Nati. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Y Rosaura, habíamos presentado, habíamos comentado al inicio del programa que íbamos a conversar, es una entrevista que la hice hoy al mediodía con Ezequiel Fernández Moore, porque el domingo 22 se cumplieron 40 años del asesinato de Ringo Bonavena. Y nada, como vos decías, quizá para los jóvenes, para las jóvenes o para quienes no lo conocieron y no saben quién es, fue un boxeador muy particular, porque era un boxeador aquí en Argentina que tuvo toda su campaña, fue campeón argentino y se animó a ir a pelearle a Cassius Clay. ¿Quién era Cassius Clay? Cassius Clay, que después se puso el nombre de Mohamed Ali, era un boxeador negro, como la mayoría de los boxeadores que hay en Estados Unidos, pero tuvo la particularidad que fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos cuando era campeón mundial, porque se negó a ir a pelear a la guerra de Vietnam. él había sido convocado para ir a pelear a Vietnam y él dijo que no iba a ir. Y le quitaron el título, lo sacaron y demás. Y Bonavena, fue, consiguió una pelea con Cassius Clay, donde, bueno, el nivel de Mohamed Ali era mucho más importante desde el punto de vista boxístico que Bonavena, pero la característica de Bonavena fue que guapió durante toda la pelea, lo terminó derribando en un momento a Cassius Clay, pero bueno, después en la técnica lo dominó y quedó esa impronta. Pero después Bonavena se fue a Estados Unidos, aquí ya estaba un poco en el ocaso, pero yo diría que escuchemos la entrevista con Ezequiel Fernández Moore, porque él va a contar un poco cómo fue la historia de los últimos días o lo último que él vivió en Estados Unidos, ¿no? Si tenemos el audio, Nati, lo podemos escuchar. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Ezequiel Fernández Moore, periodista especializado, obviamente, en deporte, pero donde hoy queremos conversar con él en el aniversario del 40 aniversario del asesinato de Ringo Bonavena. Ezequiel, buenas noches. Luis Angio te saluda. Lo que yo quiero es que me cuentes un poco esto, cómo llega Bonavena a esta situación ahí en Nevada y este trágico final, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ese Ringo ya tenía 33 años, ya sentía el ocaso de su carrera como boxeador. Queda con su contrato en manos de este mafioso, Joe Conforte, y entonces Ringo comienza a ver que el negocio del mafioso podía ser más interesante que lo que le quedaba de carrera arriba de un ring. Entonces se presenta una noche en la que se muestra a visitantes una ampliación del burdel, un prostíbulo gigante, casino incluido. Él se presenta casi como si fuera el dueño del lugar. Además hace un juego de seducción con la esposa del mafioso, con Sally Conforte. Y bueno, y claro, no estaba en Parque Patricios, estaba en la casa del mafioso. Y bueno, y en esa escalada el mafioso terminó metiéndole, ordenó que le metieran un balazo en el pecho. Claro. Y él se cuenta, por lo menos lo que hay como versión es que la relación con Sally Conforte, que lo doblaba en edad, ¿verdad? Ya claro, pasado sí. Un poco más de una relación contractual, y aparte él unos días antes había tenido, creo, un incidente con uno de los guardaespaldas de Conforte. Sí, hizo un juego de seducción con la mujer del mafioso, que estaba semi-abandonada, en una relación muy extraña. Era un matrimonio de mafiosos que se cuidaban por ahí más sus negocios que el amor. Y además él, con uno de los matones de Conforte, había tenido exactamente problemas. Además había sido él se había casado nada más que para tener un papel con una chica que había sido la chica de del mafioso, el mafioso que luego terminó disparándole, ¿no? Claro. En una circunstancia también extraña, porque no los hermanos, por ejemplo, llegaron a decirme en algún momento que ellos no creen en nada de lo que se reconstruyó en el expediente. Ellos dicen que a Ringo lo mataron directamente cuando dormía, que es imposible la teoría de que le dispararon desde tan lejos y le acertaron tan en el centro. Sí. ¿No? Pero bueno, el mafioso era medio dueño del lugar, y esto le daba un poder especial, ¿no? Claro. Y nada, esto, porque sé que estás con muy poquito tiempo, pero me gustaría que comentes esta situación, este hecho casual, pero que significó el día de la muerte de Ringo, es el día que Galíndez estaba peleando, claro. ¿No? ¿Y cómo fue esa historia? Y claro, coincide en esta fecha del 22 de mayo del 76 la muerte de Ringo, que es unas horas antes, con una de las peleas más recordadas en la historia del boxeo argentino, que es Galíndez contra Richie Cates, norteamericano, peleaban en Johannesburgo, en Sudáfrica, y recordada por lo épico, digo, especialmente, porque a Galíndez le abrieron la ceja, luego tuvieron que coserle 7 puntos, y Galíndez no paraba de perder sangre y se secaba la sangre en la camisa del árbitro, Cristodoulou, tuvo un triunfo épico, a Galíndez luego lo llevaron al hospital, no podían, de la excitación que tenía después del combate, de ese combate salvaje, no sabían cómo hacerle bajar un cambio porque había que empezar a coserlo, y el médico decía, yo así no puedo coserlo, y así fue cuando Lecture decidió entonces comunicarle que Ringo, que era el ídolo de Víctor Galíndez, le comunica que Ringo, lo mataron a Ringo en Estados Unidos. Se desplomó, Galíndez así lloró, y bueno, y así le empezaron a coser los puntos de la herida. Ezequiel, yo te agradezco la comunicación, y para finalizar, el regreso de Bonavena a Argentina a 2 meses del inicio de la dictadura militar y lo que significaba en cuanto a mover personas o salir gente a la calle, ¿qué significó eso? Fue los periodistas que cubrieron ese entierro, me lo dicen que fue, claro, ellos estaban sorprendidos porque nunca desde el golpe se veía gente en las calles. Claro. Y bueno, y salió una multitud. Primero fueron como 150.000 personas, dicen, al Luna Park, donde se hizo el velatorio. Hasta Borges, muy antiperonista, sabemos, ironizó diciendo que a Ringo lo lloró más gente que a Perón. Y en el cortejo, cuando, por ejemplo, sufre un desperfecto mecánico el coche fúnebre, justo frente al Congreso, y los periodistas que cubrieron me dicen que claro, se detuvo allí el cortejo y la gente comenzó a gritar asesinos, asesinos, pero no le gritaba a los militares que estaban matando gente, sino que al matrimonio Conforte, al que culpaban obviamente de la muerte de Ringo, ¿no? Que era un poco una escena muy surrealista, ¿no? Pero bueno, esa era la Argentina del 76. Así es. Bueno, te agradezco la comunicación, y yo, como cuervo que soy de toda la vida, y Ringo de Huracán, lo he visto en el gimnasio de San Lorenzo, en la tribuna visitante, abajo de la tribuna visitante de la calle Las Casas, cuando se entrenó al principio con los hermanos Rago. Claro. Porque aparte de Ringo, primero se entrenó en San Lorenzo, ¿no? Exactamente. Y yo tuve... lo echaron, parece que ya tenía su picardía natural, y se mandó alguna macana y lo echaron. Exactamente. Y bueno, y se fue a Huracán. Pero yo lo recuerdo siempre porque el día de la muerte de Ringo fue el día de mi cumpleaños. Y mirá vos. Exactamente. Esa madrugada, leyendo los diarios en la calle, los titulares, que salía yo de un cine y me encuentro con que el titular era que habían asesinado a Bonavena. Y a pesar de ser cuervo y el quemero, yo lo admiré siempre a Bonavena. Sí, yo no sé si esas cosas porteña, por un lado, que nos lo acercaba más afectivamente, por otro lado, esa cosa de porteño, fanfarrón pero querible, en un cierto sentido, no digo inofensivo, pero más o menos, era muy querible, porque toda la gente con la que entrevisté por el libro, casi todos me hablaron enojados en algún momento, y después me decían, bueno, ahorita como era Ringo. Me acuerdo que Zulma Fayad me dijo algo así, como que Ringo era como ese grandote que aparece en la tele haciendo cagadas. Y yo digo, ¿pero quién? Y al final era Martillo Hammer. Bueno, Ezequiel, te agradezco mucho esta entrevista, esta charla, porque me parece que, más allá que cerremos siempre recordando las fechas de 40, 30, 20, yo a Ringo lo recuerdo todos los 22 de mayo. Ajá, sí, es bueno, yo después del libro obviamente me sirvió para acercarme mucho al boxeo desde el lugar del personaje y no tanto desde el deporte, que yo miraba, cuando escribí por primera vez el libro, 25 años atrás, miraba el boxeo de un modo más crítico, y entonces el personaje de Ringo me sirvió para acercarme de otra manera al boxeo, y entonces estar mucho más atento, y obviamente después de hacer el libro, la fecha tampoco me es para nada indiferente, ¿no? Bueno, te agradezco mucho la comunicación y la atención que has tenido con nosotros para el programa. Buenas noches. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Chau. pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, pío, pío, pío, pío. Bueno, cerramos así este bloque. Recordando al otro Bonavena, ¿no? Ese Bonavena histriónico, ese Bonavena que iba a la televisión hace más de 40 años y se presentaba y cantaba y cantaba este tema, se hizo famoso cantando Pío Pío Pa, ¿no? La primavera. Y si escuchan esa vocecita, porque tenía una vocecita, era un tipo robusto, grande, ¿no? Parecía. Pero era. Tenía esta canción ese fla, que esa era la voz de él. Sí, sí, sí. Ah, la sí, voz de él era así. Era una voz muy, muy aflautada, muy nada que ver con lo que él podía representar como imagen, ¿no? Claro, era maestro jardinero. Sí, más o menos, más o menos. Pero bueno, creo que nada, me parece que es una parte importante de poder charlarlo. Y para terminar, Rosaura, no nos va a quedar tiempo, pero no quería dejar de recordar que también en esta semana falleció Patricia Derién. Patricia Derién fue su secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Jimmy Carter en la época de la dictadura. Ella vino a la Argentina en el año 77, ¿no?, como integrante de la embajada yanqui, y lo primero que hizo fue informar y denunciar todo lo que estaba pasando en la Argentina. Patricia Derién vino con Ted Harris. Ted Harris también fue un funcionario del gobierno de Jimmy Carter. Y hay una cosa que tenemos que decir y recordar. Se entrevistó tanto con Videla como con Massera. Con Massera se entrevistó en la ESMA. Y mientras estaba hablando con Massera, que era un hipócrita asesino, y negaba todo, ella tuvo el coraje de decirle: yo sí que estoy acá, y mientras estoy acá hablando con usted, acá al lado nuestro están torturando personas. Y el tipo, nada, se la tuvo que comer y, por supuesto, negar todo. La investigación que hicieron ellos cuando vinieron aquí, llegaron a poder corroborar 13.500 nombres de personas que estaban en ese momento siendo torturados. Más, ¿no?, que el nunca más. Sí, sí, sí. Y el periodista Robert Cox, que fue el director del Buenos Aires Herald, que también se jugó mucho en esa época, dice, reconoce que Harris, el otro que había venido con Patricia Derián, le salvó la vida cuando estuvo secuestrado, porque él estuvo secuestrado también, el director del Buenos Aires Herald. Dice: nunca olvidaré que por defenderme, Harris y su familia vivieron perpetuamente amenazados. Incluso él y su esposa sufrieron un atentado y un intento de secuestro. Finalmente se tuvo que ir del país, y cuando eso sucedió, uno de los máximos jerarcas de la dictadura, el general Guillermo Suárez Mason, hizo un brindis por haber logrado su expulsión. Bueno, Patricia Derián no fue reconocida mucho ahora en estos días de su fallecimiento, pero cuenta la última anécdota. Cuando se entrevistó con Videla, le da la mano y ella lo cuenta, porque ella después vino acá a testimoniar cuando fue el juicio a las juntas. Y ella cuenta que cuando le dio la mano a Videla, Videla temblaba como una hoja. O sea, era tan cagón que no se animaba, y no se animaron a ellos, ¿no? No nos olvidemos que Massera se animó a asesinar a una, en Francia, a una representante también de Argentina, embajadora, que estaba denunciando allí lo que estaba haciendo en París la Armada, ¿no? Persiguiendo, claro, a los que estaban allí exiliados. Bueno, pero lo quería recordar. Rosaura, nos vamos, ya nos están despidiendo, o nos tenemos que despedir. Hasta el martes. Hasta el martes, Luis. Chau, chau, Nati, chau.